Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Operación técnica: Mario Martínez. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Nadia Hoyos, Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Sueño que un día los niños y niñas negras puedan unir sus manos con las de los niños y niñas blancas y caminar unidos como hermanos y hermanas. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Este es un programa apto para todo el público. ¡Síganme los buenos! Con esta fe podremos transformar el sonido discordante de nuestra nación en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe podremos trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, defender la libertad juntos, sabiendo que algún día seremos libres. Martin Luther King, 28 de agosto de 1963. No todo se explica. No todo tiene respuesta. No todo tiene sentido. Epa. No todo es justo. No todo es lógico. No todo se explica, no todo tiene respuesta. Mira vos. No todo tiene sentido. Las cosas a veces no ocurren por algo o para algo. No todo es justo. Pero es injusto. Bueno, sí, está bien. Es injusto. Ahí está. Y está ocurriendo. No todo es lógico. Pero ¿cómo puede ser que...? Bueno, sí, ¿cómo puede ser? No es lógico, pero ahí está ocurriendo. Aprende a vivir con eso. La Bruja de las Palabras es un programa así, señora, incómodo, que revisa algunas creencias que uno por ahí, haciendo fila para esperar el colectivo, las dice. Ah, por algo es que te pasó eso. No, puede ser que... Que no sea por nada en particular. En el programa de hoy vamos a hablar de racismo. Pero no vamos a decir lo que dirían muchos programas sobre racismo, ¿eh? Vamos a descontar que el oyente ya sabe que ser racista es algo feo, chancho, malo. Que Hitler fue racista, que en Estados Unidos hubo y todavía hay mucho racismo, que en Latinoamérica, en Argentina y en Jujuy hay muchos gestos racistas, que no estamos de acuerdo, que habría que bla bla bla bla bla bla. Esa reacción moralista, vamos a tratar de pasarla por alto. Entendemos que hay demasiado. Y además, entendemos que el moralismo es decir, tenemos que tratar de no ser racistas. Desde un púlpito lo decimos. No hay que ser así. Somos de un modo. No es lógico, no es justo. No tiene sentido que seamos racistas, pero lo somos. Y aparentemente de nada sirve subirse a un estrado y decir, no hay que ser racista. Hace 2.400 años, y desde entonces, los occidentales nos la pasamos diciendo, no hay que hacer eso. Y aparentemente sigue ocurriendo. Hoy va a ser un caso, tal vez, en el que, para soñar con que algo cambie, vamos primero a tratar de comprenderlo. Vamos a abrazar a los racistas. Vamos a enamorarnos de los racistas. A confiar en que si somos un poco racistas o muy racistas, nuestros buenos motivos tenemos. Nosotros suscribimos que uno siempre hace lo mejor que puede. No lo que le gustaría, pero sí dentro de lo que uno se imagina, lo que uno ha aprendido, lo que uno ha visto, cómo es el ambiente, uno hace lo mejor que puede. Así que debemos tener nuestros buenos motivos para ser racistas. Bueno, Carlos, no, pero discúlpeme, ¿usted qué está diciendo? Yo no soy racista, Carlos. Racista es Hitler. Por ahí comencemos. Tenemos una enviada especial por el mundo. Nosotros, que se llama Leticia. Leticia es muy jovencita, psicóloga. Está viajando hace unos meses por distintos países. Estuvo en países europeos, en Islandia, en Israel, en las últimas semanas incluso. También estuvo en Berlín. Y yo me comuniqué con ella. Le dije, mira, voy a hacer un programa de racismo. ¿Qué tenés que decirme vos? Y creo que le pegó el hecho de haber estado en Berlín. Usted sabe que hace casi 30 años se cayó el muro de Berlín, que había sido construido por los rusos, también como forma de racismo, no tal vez de la raza, pero sí de diferencias entre humanos que tendrían que ser iguales, pero por motivos políticos o económicos entran en distintas categorías. No hay un racismo, hay muchos racismos, ¿eh? Y no solamente por la raza. Así que esta amiga nuestra nos grabó, ¿eh?, un pequeño audio. Muchos oyentes que por ahí se entusiasmen pueden hacer lo mismo. Ella nos mandó este audio por WhatsApp. Un pensamiento de un minuto nomás acerca del racismo. La bruja de las palabras. En Berlín el discurso es muy, ay, qué barbaridad estos nazis, ay, qué barbaridad estos rusos que hicieron un muro, ay, qué hijo de puta este Hitler. Pero la verdad es que la semilla de eso que pasó, la semilla de toda esa serie de eventos que terminaron en lo que hoy llamamos el Holocausto, esa semilla la tenemos todos adentro. Y la vemos en cosas más o menos cotidianas, y para mí entender, como yo lo veo, lo único que sucedió en el Holocausto es una bola de nieve. Pero la semilla está, ¿no? Se despertó un día, uno se golpeó la cabeza y era alguien distinto. La bruja de las palabras. A mi entender, el peligro de vender este discurso de ¡ay, qué barbaridad estos nazis! ¡Ay, qué barbaridad estos rusos! Es olvidarnos que la semilla está dentro nuestro y pensar que un día nació un Hitler y, bueno, por suerte Hitler ya murió. Pero si nos acordamos que la semilla la tenemos todos, ahí sí se puede trabajar para que algo así no pueda volver a pasar. Pero mientras lo pensemos en términos de ¡ah, qué mal que actuó! El de al lado, no resolvemos nada. Ahí está la opinión de una psicóloga que anda por el mundo. La semilla del racismo, según ella, la tenemos todos. Yo diría, Carlos, usted siempre tiene que opinar. Sí, no puedo con mi genio. Esa es la opinión de Leticia. Nosotros decimos, casi todos. Yo conozco algunas poquitísimas personas que más bien uno diría, no, parece que no. Nunca yo he visto algún gesto racista. Comencemos a hacer algunas distinciones. A cualquier persona, sea o no racista, le puede resultar chocante lo que hace alguien de otro grupo cultural. Suponete, yo creo que no podría resistir ver a un grupo de caníbales alimentándose de un ser humano. Me parece que yo no podría. Creo que me daría asco y trataría de retirarme, y difícilmente yo formaría pareja con una chica caníbal. Pero no estamos hablando de eso, ¿no? Puede haber rechazos a las estéticas de grupos culturales distintos al nuestro. Musicalidades, aromas. Mirá, yo una vez estuve en el norte de Europa. Discúlpeme, cerrá la puerta, ya que no me escuchen los noruegos. Y la verdad que las mujeres a mí no me despertaba nada. Y yo estaba igual que siempre, así que imagínese. qué sé yo, no se depilan las axilas, cosas así. Entonces, ¿qué, sos racista? No, bueno, creo que no. No estamos hablando de eso. En cuanto pasé los Pirineos, o sea, fui bajando hacia el sur y entré a España, de vuelta volví a ser un reguero de hormonas mientras caminaba, iba dejando un surco, porque bueno, volvió el coqueteo, los perfumes, las musicalidades, los gestos, eso que yo entendía como femenino, pero no quiere decir que yo sea racista por ese motivo. Así que vamos comenzando a distinguir algunas cositas. ¿Y qué es el racismo entonces, Carlos? No sé qué es el racismo. Y nos vamos a aproximar con mucho cuidado a este tema, porque yo creo que es demasiado importante este tema como para que de un plumazo nosotros aquí lo simplifiquemos y lo circunscribamos a una definición y a unas causas. Vamos a tratar de tirar algunas pinceladas solamente hoy acerca de posibles relaciones entre el racismo, el que ocurre acá, la semillita esa que tenemos casi todos, relaciones entre el racismo y cosas de tipo cultural, de tipo histórico, de tipo político, y vamos a ver cuánto avanzamos. ¿Por qué hablamos del racismo, Carlos? Usted sabe que en los últimos meses en Argentina, y también en Brasil, y también en Bolivia, por ejemplo, hace ya algunos años, estamos viendo algunos gestos, yo por lo menos, he visto algunos gestos que, no sé si usted lo comparte, una especie de reacción cargada de odio, reacción cargada de odio hacia ciertos políticos o políticas populares que a su vez no son perfectas y en parte son corruptas, lo que usted quiera, ¿no? No estamos acá defendiendo nada en particular, pero ponemos el ojo en esa reacción exagerada de algunas personas, habitualmente son personas de derecha. Vamos a ver en un ratito la relación entre el racismo y el pensamiento político de derecha, pero una carga de odio fuera de lugar. ¿Qué te pasó? Gente buenita. En algunos casos yo las conozco, gente buena, más buena que yo, más generosa que yo, pero de golpe frente a cierta encrucijada sociopolítica, frente a los negros en definitiva, o a quienes aparentemente defienden a los negros, aparece un brote de algo parecido al odio que no se sacia, que nunca se completa. Llega a un gobierno y él continúa esa especie de, bueno, revanchismo le ha llamado el Papa. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no dedicas tu tiempo a estar con la chica que te gusta? Y no, el tipo se hace lugar para accionar, movido por accionar en contra de los populismos, por ejemplo, movido por una energía adicional. Y yo cuando vi eso, esa descarga de energía que se continuaba, que se convertía en una causa personal de gente que tiene deporte, toma vacaciones, digo, pero ¿qué le pasa? ¿Qué resorte se disparó en esa persona buenita que tiene otras cosas que hacer, no es que de aburrido encontró por fin el motivo por el cual vivir, y pone en marcha una adrenalina especial? Y yo dije, ¿qué es eso? Creo que yo nunca lo había visto aquí en Argentina. Entonces comencé a recordar, a estudiar, a leer, a ver películas, y dije, no sé qué es, quiero sostener la duda, pero me pareció que podía ser familiar con algunos gestos que yo he visto a los racistas, al odio enfervorizado hacia los negros que ha habido, por ejemplo, en Estados Unidos. En el Ku Klux Klan los tipos se reunían, se ponían disfraces, se tomaban el laburo de ir a pegarle a un negro, que supuestamente ellos mismos decían que no era nada importante. O sea, ¿por qué le destinan tanta importancia? ¿Por qué pierden el tiempo en eso? Y no en, no sé, en ganar más dinero, en comprar más cosas, en cocinar más manjares. Así que debía haber allí alguna misión, algo que se completaba o que intentaba completarse en esta descarga de energía, que yo le vi al racismo y yo me hago la pregunta, ¿esto tal vez tenga algo que ver? Entonces nos pusimos a consultar gente, a consultar libros, y estamos generando hoy un programa para hacer preguntas, ¿eh? Y acercar hipótesis. ¿Quiénes somos nosotros para decir, sí, así que acá lo que hay que hacer es tal cosa? No sé, no sabemos. Además, nos parece un tema, como decía hace un rato, demasiado importante. Y no por el racismo, no porque vuelva a haber otro Hitler, no porque pueda haber un baño de sangre, no. Eso lo dejamos para otros programas. Nosotros decimos, ese señor, bueno, con posibilidades de tener acciones lindas en su tiempo libre, se llena de odio y se dedica a tareas que ni él mismo luego va a sentirse gratificado por hacerlas, que no las va a poder contar a su descendencia porque son vergonzosas en muchos casos. Es algo de lo cual ese señor es víctima. Así que una de las primeras respuestas que yo encontré a esto es lo que se llama complejo de superioridad. Esto lo propuso un tal Adler, sí, como los quesitos. Un tal Adler que vivió hace como 100 años, compañero de Sigmund Freud, y después se alejó de Sigmund Freud como tantos, ¿eh? Wilhelm Reich, Carl Jung. Sigmund Freud no sé si fue bueno, pero estaba rodeado de gente que resultó muy buena. Y lo que decía este Adler es que cuando uno es maltratado sistemáticamente en la niñez, como nos pasa al 80% de los occidentales, uno termina sintiéndose muy poca cosa. Baja autoestima, le dicen ahora, pero este es un término un poco moderno. Uno se siente una porquería, un poco menos que un gusano. Se llama esto complejo de inferioridad, entonces uno anda con la cabeza baja, no sabe ni lo que quiere, le cuesta conectarse con sus deseos por esto mismo, porque qué importa mi deseo, etcétera, ¿no? Pero a veces se produce una especie de reacción diametral opuesta, y entonces uno se convierte en un gran soberbio, en un gran vanidoso, que claro, necesita allí afuera alguien inferior, marcadamente inferior. Así que esta es una de las primeras explicaciones que yo encontré, que el racismo podría estar generado por personas que han sido maltratadas en sus familias. Los casos que yo conozco coinciden. Los racistas que yo conozco coinciden con personas que, en la medida que yo lo he averiguado, hablo de 10 casos que conozco, ¿no? No sé lo demás. Sí, coinciden de muy malos tratos en su infancia. Entonces esa persona tiene una especie de orgullo adicional, sale con un cuchillo entre los dientes y está mirando a ver cuán idiotas son los que lo rodean o cuán sonsos e incapaces son los que están a su alrededor. Complejo de superioridad. Lo que comenzó siendo una vivencia de inferioridad tiene una reacción, según Adler, que genera un complejo de superioridad. Así que es uno de los primeros elementos que yo comencé a ver, intentando comprender, intentando enamorarme de los racistas. Le pongo una mano en el hombro al señor racista, que en otros programas es odiado, y digo, hermano, ¿qué te pasa? ¿O qué nos pasa? Porque no nos estamos aquí eximiendo de tener una cuota de racismo. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No estás en paz con el mundo. No es un mundo lindo este para vos. Así que el rechazo a lo distinto podría ser un reflejo de rechazar lo distinto incluso en vos mismo. Me acuerdo de la película Belleza Americana. El protagonista es un tipo aparentemente muy macho, ¿sí? Y creo que tenía un hijo homosexual, ¿no? Y avergonzado que soy, y resultó que el tipo era homosexual, ¿eh? Odiaba aquello que se parecía a él. El que ha sido maltratado en su infancia odia aquello que también es maltratado, así que pone el maltrato afuera, sería, y de ese modo se descarga un poco. Pero como esto ocurre en forma inconsciente, no es que el tipo a propósito piense todo esto. Es un círculo que nunca se sacia, que nunca se completa. Dicen que Hitler tenía miedo de ser judío, porque parece que algún pariente, madre, padre, tío, no sé qué, era judío. Entonces el tipo, usted dirá, es ilógico. Bueno, ¿se acuerda cómo comenzamos el programa? Hay muchas cosas que no son lógicas, muchas cosas que no tienen sentido. Y otro asuntito que hemos descubierto por ahí es el tema religioso. Tiene muchas vetas el tema religioso en cuanto al racismo, pero vamos a comenzar por el tema judío. El judaísmo porta buena parte del racismo en tanto tradición histórica y cultural. Uno fácilmente, enseguida, encuentra que en la Biblia, esa que mucha gente buena le dice a los niños que lean, está cargada de deseos de muerte, destrucción, asesinato y también matame a los niños, dice Yahvé. Que no quede nadie vivo, nada que respire que quede vivo. Hay que matar a las ovejas, a los perritos, a los gatos, si no son de nuestro pueblo. De eso está repleto el Antiguo Testamento. Y por ahí podemos comenzar tal vez. Mira, por ejemplo, David Icke escribió algunos libros. En un libro, El Mayor Secreto se llama. Él dice, el Talmud es un libro judío donde los rabinos más sabios comentan las Sagradas Escrituras. O sea, ya las Sagradas Escrituras son terribles, el Antiguo Testamento estoy diciendo en particular. Después vamos a hablar algo de Jesús de Nazaret, también sectario, claramente. Pero el Antiguo Testamento es brutal, y los que comentan el Antiguo Testamento, el Talmud, debe ser el documento más racista sobre la tierra, dice David Icke, y me olfateo que es judío también. Lo cita él en su libro El Mayor Secreto. Usted puede bajar ese libro de internet y ver estas citas que yo le estoy comentando. Solo los judíos son humanos. Los no judíos no son humanos, sino ganado vacuno. Acá están las citas, pero son unas palabras muy raras. Los no judíos han sido creados para servir a los judíos como esclavos. Relaciones sexuales con no judíos son como relaciones sexuales con animales. Estamos hablando de libros de escritura religiosa que reflexionan sobre escrituras sagradas reveladas por el Dios a los humanos, de la religión que es madre de los tres monoteísmos, o sea, de los otros dos, de la religión de Jesús de Nazaret. Los no judíos tienen que ser evitados aún más que cerdos enfermos. Acuérdese usted que para los judíos el cerdo no es nada bueno. Ni siquiera comen ese rico jamón crudo, por ejemplo, porque el cerdo es un animal impuro, según dice la tradición, y bueno, los textos sagrados también. Así que los no judíos son peor que cerdos enfermos. Fíjate el énfasis. Si esto no es racismo, ¿el racismo dónde está? Está hablando de los no judíos. Yo creo que Hitler no era tan brutal como el Talmud. Evíteme el trabajo de buscar los textos de la Biblia. Si usted quiere, puede buscar un artículo mío que se llama Los problemas del cristianismo, en donde yo enumero como 15 citas terribles, difíciles de reproducir por radios, de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Levítico, Deuteronomio. Ojo por ojo y diente por diente. Si una mujer es encontrada en adulterio, será llevada hasta la puerta de la casa de su padre y apedreada hasta matarla. También así pongo las condenas de Yahvé, que explícitamente le pregunta a Josué, por ejemplo, ¿mataste también a los niños y a las mujeres, no? Y el tipo dice, no. Fíjate, Josué era mejor que el Dios. Anda y matalo, le dice Yahvé. Así que me parece que tengo derecho a decir que acá tenemos un problemita con el origen del racismo. Y usted acuérdese, señora, que hay gente que cree que esa es la palabra revelada por el Dios. sin más comentarios. ¿Sí? Hoy hay una explicación más compleja acerca de en qué sentido esto es una revelación divina, bla, bla, bla. Han tenido que trabajar un poco la cosa, porque si usted la lee literalmente se encuentra con estas cosas tremendas. En el bloque que viene, para que los judíos no se enojen del todo conmigo, vamos a escuchar a un judío, funcionario del gobierno de Israel además, explicando con mayor detalle este origen racista, sectario, los que no son de mi clase, de mi religión y de mi etnia deben ser destruidos. Esto puesto en los libros sagrados. Así que podríamos ya tener dos indicios de por qué el racismo es tan común en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestras películas y en nuestra política. Mickey Vainilla. Mickey Vainilla es un personaje de ficción. Bueno, después de todo lo dicho, no sé si es de ficción, Mickey Vainilla. Creado por Pedro Saborido y Diego Capusotto. Bueno, estás en muchas actividades, sacas diversos productos con tu fundación. Bueno, sí, por supuesto que participo en un montón de proyectos que de alguna manera nos proveen recursos, ¿no? Bueno, porque digamos que para dominar y para someter al mundo necesitas un presupuesto. Bueno, para eso nosotros tenemos algunos productos. En nuestra fundación se hacen cosas para ayudar y solventar nuestro hermoso proyecto de dominar al mundo. Por eso en cada esquina podés encontrarte con un vendedor de Echonhander Heinzenheim, una revista con temas de interés general con la cual aportamos recursos para nuestro proyecto. Organizamos ferias americanas donde podés adquirir hermosas antigüedades como este hermoso reloj Cuckoo's Clan para que a cada hora te acuerdes quién es superior. Y además, sacamos nuestro libro para jugar y aprender. ¿Dónde está el nazi? Un difícil juego para aprender a detectar un nazi en medio de una multitud. Para que veas el inconveniente de encontrarlo, ya que el nazi se puede disimular muy bien entre la gente. Y otro juego, ¿dónde está el pobre? Este es más fácil, porque cuando hay un pobre, la gente como nosotros se aparta y lo deja en evidencia. Adquirí estos productos y colabora con nosotros. Hay un mundo mejor, pero hay que financiarlo. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.